Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Dónde vivís? ¿Por acá, no? Sí, en el centro. ¿En el centro? Sí, Venezuela y Salta. Venezuela y Salta. Sí. Que está ahí el prosciutto, ¿no? Sí, exacto. Ah, venimos de comer del prosciutto. Ah, bueno, eso, bueno. Por eso no quiero comer del prosciutto. Mira, hablando de comida, ¿te acordás de las milanesas de soja de tu vieja para toda la familia y tu viejo yendo al trueque? Estamos grabando ya. Sí, en realidad me acuerdo de las historias. Claro, porque vos estabas en Michigan. Yo estaba en Michigan en ese momento y bueno, uno de los temas que me venían de Argentina, yo preguntaba continuamente qué era lo que estaba pasando, cómo estaban viviendo, porque realmente Argentina estaba en la tapa de los diarios, estaba en la tapa del New York Times, estaba, digamos, la Avenida de Mayo y los gases los veía en los diarios. Y entonces a mí me interesaba ver qué estaba haciendo la gente. Bueno, y mi mamá, me acuerdo que me escribía cómo cocinaba en unas grandes ollas. Aprendió a cocinar milanesas de soja, aprendió a, no sé, triturar la soja y hacer kilos y kilos para toda mi familia. Y eso, nada, era una cosa que no me podía imaginar. Te había sido en el 2000 mismo, ¿no? Yo me fui a principios del 2000, sí. A principios del 2000. Y todo, bueno, estaba como estaba, ya sabemos. Pero bueno, la verdad que la caída fue bastante, bastante rápida, digamos. Durante el 2000 yo volví, incluso en un momento, porque me dieron un premio a la mejor tesis en física, y entonces volví, y ahí estaban las cosas más o menos. La gente no tenía mucha conciencia todavía de la cosa que venía a mitad del año 2000, me parece. Y luego bueno, vino todo lo que vino. Sí. Y en diciembre del 2001 nosotros llegamos el 28 de diciembre de visita, y me acuerdo que mis hijas prendieron la televisión. ¿Cuántos años tenían tus hijas? 7 años. Ajá. La otra bebé, bueno, bebé tenía 2 años y pico, pero no tenía mucha conciencia. Pero la chiquita de 7, ni bien llegó, prendió la televisión, como hace cualquier chico. Y la primera escena fue la cara de una persona tirada en el piso siendo pateada por otra persona. Y empezó a llorar a los gritos. Eso fue el 28 de diciembre. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Andrea Bragas, doctora y licenciada en física, científica repatriada. ¿Cómo es el proceso que culmina en la decisión específica de irte? Bueno, no, irse, en realidad irse es una, digamos, es algo que uno piensa desde que empieza la carrera. No es una decisión que tiene que ver con ni con la desesperación ni con el, por lo menos en mi caso, en algunos casos sí fue producto de la desesperación, pero es parte del proceso de aprendizaje en la carrera. O sea, en algún momento cuando estás en ciencias naturales querés ir a algún centro, de tu especialidad, en donde se cocine lo último y vos tengas, te ayuda a tener una mirada más amplia, te ayuda a ampliar mucho la mirada, y es una cosa deseable dentro de la carrera de uno. No es que uno evita ir por un tiempo a hacer un perfeccionamiento afuera, eso es una cosa deseable. El problema no es ese, o por lo menos no fue mi caso, sino el problema es cuando querías volver, digamos, ese es el, o por lo menos irte con la esperanza de poder volver. Eso a muchas generaciones, a mucha gente le pasó de irse sin esperanza de poder volver, digo. En el caso nuestro fue un poco de las dos cosas, porque yo no me fui pensando que no iba a poder volver. Ajá. Pero en el medio estalla una crisis tremenda y ahí sí, en un momento cuando volvimos yo dije, bueno, no, acá no voy a poder volver. Andrea Braga fue una de las primeras científicas en regresar a la Argentina en 2004, gracias a la implementación de Raíces, un programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Si lo miras con los ojos o la mentalidad de ahora, digamos, con la ciencia en cierto grado de recuperación, inversión del Estado, etcétera, por lo que deduzco de tu respuesta, también de todas maneras te pasaría o le pasa a la comunidad científica que tiene ganas de irse. Sí, no que tiene ganas de irse, que tiene ganas de ir a perfeccionarse, quiero decir. Sí, sí, eso sigue sucediendo. De hecho, yo a mis propios alumnos los incentivo de alguna manera para que hagan alguna estadía en el exterior. Lo que pasa es que las estadías en el exterior hoy en día son cortas, o sea, son cortas y además son previsibles de volver, digamos, ¿no? Hoy en día yo, un chico que está criado, digamos, en la universidad de hoy en día, ni siquiera se le pasa por la cabeza que por ahí no puede volver, digamos, me parece. Hoy la mentalidad de los chicos cambió totalmente. Ellos lo ven como parte de su carrera, pero con, digamos, con naturalidad. Con naturalidad, sí. Con naturalidad de que es un paso para luego poder volver y desarrollar su carrera. No es lo que era antes, tiene otra concepción. Yo creo que los chicos de hoy en día ya tenemos una generación que vivió en un proceso distinto de todo este boom de la ciencia, en donde además hay una valorización del ser científico. Quisiera detenerme en la palabra que usaste, boom de la ciencia en Argentina. Sí. ¿Es para tanto? Es fuerte la palabra. No sé, tal vez, bueno, yo que puedo comparar lo que era antes con lo que es ahora, es un boom, por ahí usé esa palabra, pero... Pero no te arrepientas necesariamente de la palabra. No, no, que me arrepiento. No me arrepiento, pero estoy pensando... Capaz que es un boom. ¿Sabes qué? Estoy pensando por qué lo dije. Bueno, por algo lo habrá dicho. Por algo lo habré dicho. Entonces, estoy pensando por qué. El tema es que realmente ahora las posibilidades que tenés si elegís una carrera científica son muchísimas. O sea, no hay por qué pensar en ningún... que nada, digamos, te va a cortar el camino en lo que vos querés desarrollar. Cuando yo era chica, era dedicarme a esto, era casi pensado como mi mamá pensaba, pobrecita. Mirá lo que se va. Querías estudiar física. Mirá lo que quiere estudiar esta chica, pobrecita. Digo, era un poco la idea de la gente común, la gente que no estaba en el ámbito, y la gente que estaba en el ámbito dice, pobrecita, algún día te vas, o pobrecita no, bueno, algún día te vas afuera y seguís tu carrera afuera, chao. Uh-huh. Usás la universidad pública, te formás y después te vas afuera. Digo, igual cualquiera de los dos pensamientos era más. Hoy en día no, es completamente natural que un chico, de hecho, hay todo un esfuerzo para promover las vocaciones científicas, muy grande desde el Ministerio de Ciencia y desde las propias universidades. Nosotros tenemos planes de eso te iba a decir, pon ejemplos. De extensión universitaria. Nosotros tenemos planes de extensión donde vamos, por ejemplo, a las escuelas medias. Cuando decís nosotros, en este caso, ¿qué te refieres? En este caso me estoy refiriendo a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sí, de la UBA, que es donde yo estoy trabajando. Sí. La facultad tiene un programa muy, muy intensivo, muy agresivo de búsqueda de despertar estas vocaciones científicas en los chicos de, sobre todo, de las escuelas secundarias. Y hay programas de todo tipo para esto, desde científicos por un día, que vienen los chicos a nuestros laboratorios y hacen experimentos y preguntan, hasta tenemos lo que se llaman las semanas de las ciencias, los chicos de la... Ahí tenemos por cada una de las ciencias, por ejemplo, en física, unos 2.000 estudiantes que vienen en una semana a recorrer, a mirar charlas, a ver experimentos, a enterarse de lo que es la ciencia, lo que se hace en el país, etcétera. Y esto es, digamos, a una escala bastante grande. No diría que es a una gran escala, pero es una escala mediana. O sea, tenemos una concurrencia, una presencia importante. Bragas es profesora adjunta con dedicación exclusiva en el Departamento de Física de Ciencias Exactas de la UBA, en Nanofísica y Nanotecnología. Además, junto con Hernán Greco, dirige el Laboratorio de Electrónica Cuántica en la misma universidad, y desde 2012 es investigadora independiente en la carrera de investigador científico del CONICET. Una vez, en una nota de 2003, de marzo de 2003 de La Nación, dijiste, lo recorto, pero no cambio el sentido, ¿no?, que cuando hay una derrupción o un descenso del interés estatal en la ciencia, por supuesto que esto no afecta solo a la comunidad científica, sino a la sociedad toda, que invierte más de 20 años de educación para producir una generación de gente pensante, y la gente se va o vive la situación que vivió aquí. Y vos dijiste en esa nota que la ciencia en Argentina está, en este caso sería estaba, presunto, debilitada, básicamente por dos razones. Citaste: la que tiene que ver con la falta de apoyo político y presupuestario genuino al desarrollo científico, presumo, en cualquier caso corregime, pero se deduce que esto habría cambiado o estaría empezando a cambiar. Y dijiste, y la otra razón es las prácticas endogámicas, a veces mezquinas y cortas de vista, enquistadas en el propio sistema científico. ¿Qué son cuáles? En lenguaje, sí, rápidamente, sí, entendible, acerca de qué es que un científico se encierre, supongo. Me voy a meter en el tema más complicado, porque es el que tiene que ver con mis colegas. En ese momento, lo que voy a decir ahora, está incrementado por la falta de presupuesto. O sea, una de las razones alimentaba a la otra, en alguna medida. O sea, feedback sobre la otra. Pero lo que, para que se entienda, la comunidad científica es una comunidad que es una de las pocas, creo yo, que se autoevalúa. Existe lo que se llama la evaluación por pares, o sea, se autoevalúa, se autogobierna, autodefine sus políticas. Estoy usando demasiado lo auto, pero digo, es una comunidad cerrada en ese sentido. Si vos querés... ¿Por naturaleza? Por naturaleza, no sé si es por naturaleza o es por práctica, por la práctica, que en realidad es una práctica universal. Pero vamos por partes. Por un lado, se evalúa ella misma, existe lo que se llama evaluación por pares, es decir, si uno lo quiere traducir al lenguaje coloquial, el cliente del científico es el propio científico, en primera instancia. Ajá. Ahora, ¿qué sucede luego? Luego sucede que están las líneas de financiamiento. Cuando un país se retira de las políticas o de hacer política con las políticas científicas o de incentivar ciertas áreas con las políticas científicas, cuando se retira, pasa inmediatamente a ser las líneas internacionales las que definen los temas de investigación de los científicos. Entonces, y de nuevo, tenemos una comunidad que se autoevalúa, dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, si publicas tanta cantidad de papers, si no, pero no dice nada absolutamente acerca de cuáles son las fuentes de financiamiento y por qué, qué hay detrás de esas políticas. Entonces, cuando un país abandona, una política científica, por cómo es la constitución de la propia comunidad científica, queda directamente enganchada con las líneas de financiamiento que vienen del primer mundo, de intereses, que responden al primer mundo. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Doctora, licenciada en física y una de las primeras en regresar a la Argentina en 2004. Hoy cuenta quién es, Andrea Bragas. Entonces, o sea que en la práctica funcionaría como una suerte de, llamaríamosle, colonia ejecutiva. Claro, es algo así. Entonces, de alguna manera hay que romper eso para poder hacer política con esta comunidad. Es una comunidad complicada, es una comunidad que puede autoabastecerse y puede, no autoabastecerse de dinero, pero autoabastecerse en sus intereses, en su en evaluarse, en decir quién es mejor y quién es peor y qué sé yo, y ya está. Sí, Andrea, puede no cumplir. ¿Y esto ninguna... sí cambió o está cambiando? Claro, esto yo lo que veo en estos años es que esto está cambiando despacio por varias razones. Despacio porque sí, un paquidermo, obvio. Estamos hablando de cosas que llevan mucho tiempo. Se democratizó, por ejemplo, con eso se democratizó muchísimo respecto a lo que era en esa época que yo escribí eso. Democratizar significa hay elección de los miembros del directorio por áreas, por ejemplo. Hay una participación mayor de la comunidad, etcétera. Y veremos de contar, mucho más no. Por ejemplo, al día de hoy todavía no tenemos paritarias en el CONICET, por ejemplo. ¿No? Y eso es un, eso en este momento se está queriendo arreglar ese tema, pero no tenemos mesa paritaria y una de las razones es porque el científico no se siente trabajador, yo creo. O sea, es muy difícil que un científico se agremie. Sí se agremian los docentes. El científico que además es docente se agremia como docente. El científico que no es docente... Sí, es interesante, porque los docentes también funcionan con esa cabeza de soy profesional, no trabajador. Pero en el caso de los científicos es absolutamente extremo porque, para que tengas una idea, entre ATE y UPCN tienen alrededor de 1,000 afiliados del CONICET y el CONICET solamente tiene 1,000 administrativos y el resto de los más o menos 20,000 agentes no tiene representación gremial, que son en general los científicos o los personal de apoyo, que son los de apoyo son profesionales también que apoyan la investigación. Entonces, esto como para darte una idea de cómo es la comunidad científica. Esto se está tratando de arreglar, de nuevo es un proceso y ahora bueno, empieza a haber estas conversaciones para tener, por ejemplo, paritaria. Desde 2013, Andrea es también representante por el claustro de profesores en el Consejo Asesor del Departamento de Física de la Facultad de Exactas y Naturales. ¿Cuál fue el primer signo que tuviste respecto de que la física o la ciencia dura, corregime si está mal dicho, era lo tuyo? ¿A qué edad? ¿Qué tenés registrado? Yo tengo registrado a los 16, por ahí. Yo estaba esperando, por alguna razón, siempre me gustó la matemática, pero por alguna razón estaba esperando cuarto año, que es donde empecé a tener física, y realmente no voy a decir que me apasionó en ese momento, pero me abrió mucho el espectro ver que había una manera de describir el mundo natural que es tan caótico cuando uno es adolescente. ¿Y tuviste un clic especial? ¿Leíste algo que te impresionó especialmente? La verdad, no. Lo que sí hacía yo en ese momento era leer biografías. ¿Dónde estudiabas, perdón, secundario? Yo estudiaba en el Colegio Nacional de San Miguel. Ok. Leí después a los 16, 17 años, 18, cuando yo había entrado a la facultad, otros libros, pero lo que sí me gustaba leer eran las biografías, las vidas de los científicos, desde Einstein, propio Galileo, ¿no? Esas cosas me gustaba leer, por ese lado me agarró, pero de todas formas, igual hasta hacer mi preparación para entrar a la facultad, porque en ese momento todavía había examen de ingreso, después se sacó cuando yo entré. Quería hacer matemática y después pasé a la física en el momento que estaba preparando la materia. ¿En qué año te recibís? ¿83? ¿Y te calza toda la efervescencia del retorno democrático y la primavera alfonsinista al momento de recibirte entonces? Sí, yo me recibo en diciembre y en diciembre asumo Alfonsín. Y ahí es la primera vez que hay algún movimiento político en mi escuela, no había centro de estudiantes ni nada. Sí. Cuando entro en la facultad, para mí se abre un mundo absolutamente nuevo desde ese punto de vista. Sí, es ¿Pues eras una mina no politizada, digamos? No era una mina politizada. Tenía una historia de mi familia, una historia política, pero digo, política lateralmente, o sea... Mi mamá y mi papá eran peronistas, pero peronistas de los que son peronistas en su casa, no militaban, digamos, y sí tenía un tío que había estado en la resistencia peronista, tenía historias, digamos, y tenía a mi primo desaparecido. Y desde ese lado, digamos, venía ese, pero se hablaba poco de política en mi casa. Y luego... ¿Y cuando entras a la facu? Y cuando entro a la facultad, bueno, se me abre un mundo totalmente nuevo. La época, además, era muy muy movilizante. Todos los días había algo diferente. Era una época que pasaban cosas todos los días a nivel político, a nivel digamos, en ese momento parecía que se estaba refundando el país, todo. Incluso en ese momento trataron de volver al país un montón de científicos. Y algunos volvieron y otros volvieron y se volvieron a ir. Fue un momento de esperanza muy grande, fue todo eso y después de grandes decepciones y esas cosas. Pero sí, para mí fue nada, mi despertar político y de empezar a pensar un montón de cosas. ¿Y después te echaste a dormir la siesta menemista? Sí, ponele. Sí. Después me eché a dormir la siesta menemista. Y ahí se, digamos, acentuó la idea de que en algún momento tenías que irte o a perfeccionarte y en todo caso agregado a quedarte frente a lo que pasaba en el país. Yo creo que ahí fue el no pensar. Yo en los 90 lo asocio con, bueno, yo hago lo que quiero hacer ahora y no pienso. Yo en ese momento tengo esa sensación. El no pensar si no pensar si mañana iba a poder seguir en la carrera, ni no pensar en qué iba a trabajar cuando me doctorara, no pensar si no había un pensamiento ni a mediano ni a largo plazo, nada, o sea, era el mover el presente. Esa es mi sensación de esa época. Ni siquiera tenía decidido que me iba a ir a vivir afuera no pensaba en el mediano plazo ni en el largo plazo. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Cuando te surge la posibilidad de irte, ¿te vas con, económicamente hablando, cierto piso de estabilidad? No, nada. Cero. Yo teníamos con Luciano, mi marido, que también me acompañó en este viaje. En el viaje de la vida, va, desde estamos juntos, desde tenía 17 años. Vendimos un auto que teníamos, un Gazelle, que era lo único que teníamos. Y me acuerdo que me dieron $1,900. Creo que pagué $200. ¿Te dieron qué? ¿Una beca? No, me dieron por el auto. Ah, por el auto. Me perdón, dieron por el auto. Me perdí, entendí que era la cifra por la que habías acordado. No. Ahora te cuento el sueldo, pero era con el dinero que contaba para moverme hasta Estados Unidos con toda mi familia, que yo lo pienso de ahora y me da vértigo. Pero en ese momento no dudamos ni un minuto, digamos. Y 1.900, pagué 200 de impuestos en el aeropuerto, me acuerdo, pero, y me fui con esos 1.700, llegamos ahí, compramos una cafetera, no sé. Fue una cosa medio rara vista desde ahora, y con esa plata llegué, sí tenía un sueldo, porque yo tenía una beca externa de CONICET, me había ganado una beca externa, que más o menos, para que tengas una idea, alcanzaba para pagar la mitad de un costo de vida de una familia, con lo cual la otra. ¿Y qué hacías? ¿Alquilabas? Sí, alquilaba y vos, Luciano, las nenas y mi mamá. ¿Y tu vieja? Sí, mi mamá me fue a cuidar la nena de dos que tenía, que bueno, no sabía qué iba a hacer, no sabía yo si había guardería, si había jardín de infantes, no sabía cómo iba a ser mi vida allá, entonces llevé a mi vieja, que al final se quedó un año, y bueno, y así nos fuimos, pero cuando llegué tuve que pedir un adelanto, tuve que hacer algunas cosas porque no, nada, tuvimos que establecernos, pero la verdad que me fui sin nada. Y con el sueldo mío y lo que me daban de Michigan vivimos un tiempo hasta que Luciano consiguió trabajo y bueno, y ahí sí empezamos a vivir bien. Che, ¿y qué con las costumbres, con el estilo de vida, con la adaptación a ya llamamos una cultura diferente? ¿O el hecho de ser científica, discúlpame, hace que esa cosa endogámica, encierro, llamémosle de bicho de laboratorio, hace que sufras menos extrañar, no sé, Moscato, Piscifaina, por llamarle de algún modo? Primero, hay varios puntos. Uno, por más endogámicos, los científicos también comen pizza, moscato, todo. No, nosotros también, digamos, tenemos... No, eso está bien, tenemos pero después otra cosa es conseguir... No, tenés un cierto arraigo a la cerveza Quilmes, el dulce de leche, cosa que empezás a extrañar. No, pero fuera de broma, hay una cosa, no solo por ser científica, cualquier profesional que va a una universidad, como fuimos nosotros, vive en un campus universitario. En Estados Unidos es otro mundo, no tiene nada que ver con lo que es ni Estados Unidos ni ninguna otra cosa. O sea, primer punto, nosotros vivimos ahí. En el momento en que nosotros tuvimos que tomar la decisión si volver o no, en ese momento que a mí me habían ofrecido un cargo en la universidad, débilmente, o sea, no fue un ofrecimiento total porque finalmente no siguió adelante el proceso, pero yo me imaginé en ese momento, ahí sí me digo, bueno, ahora me tengo que imaginar los siguientes, por lo menos los siguientes 10 años viviendo acá en este país. Sí. Y ahí es donde, digamos, dijimos, no. Ah, ese fue el clic, imaginarte 10 años ahí. Sí, totalmente, sí. No por el campus, no por el país, no por qué, no por los pibes, ¿por qué? Por varias cosas. El campus ya no iba a ser una realidad más, o sea, yo no iba a poder seguir viviendo en el campus, me tenía que mudar a un barrio donde iba a tener vecinos, sí, como son los vecinos en Estados Unidos. Y iba a tener mis hijas iban a tener que seguir la escuela ahí. Pasado un tiempo los chicos ya son del lugar donde estudiaron, donde están. Muy difícil. Yo conocía gente que tenía hijos más grandes, tuvieron más años y finalmente se terminan quedando por los hijos. O sea que todas esas razones. El tema del trabajo y también un tema también de volver y pucha, ¿no? Pensar, todo lo que invirtieron en mí, invirtió mi familia, invertí yo. Ah, ¿te jugó eso? Eso jugó muchísimo también, pero sí es verdad que no me podía imaginar estando ahí. La verdad creo que no lo hubiese podido hacer. Eso es la realidad visto desde ahora. Capaz que no. Lo que pasa es que hay mucha gente que lo tiene que hacer, pero las circunstancias son distintas. Yo tuve la suerte de que en el momento ese ya empezaba a repuntar el país de nuevo, ¿no? Hoy cuenta quién es Andrea Bragas, doctora y licenciada en física, científica repatriada. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos 2014. Sexta temporada. Sexto año en la radio pública. Padre nuestro que estás en los cielos, quédate ahí. Nosotros nos quedaremos en la tierra, que es tan bonita. Prevert, decime quién sos vos. Doctora, licenciada en física y una de las primeras en regresar a la Argentina en 2004, hoy cuenta quién es Andrea Bragas. Háblame de tu área de investigación. Leí más o menos 3 veces tratando de entender la mecanotransducción celular, y puedo llegar a lejanamente cazar de qué se trata, pero el desafío va a ser tuyo respecto de descomplejizar la explicación de a qué te dedicas. El título sería nanociencia. Sí, el título sería nanociencia y es estudiar la ciencia a nivel nanométrico, o sea, en escalas espaciales del orden del nanómetro. El nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. Y ahí viven, por ejemplo, las moléculas. Y hay de ahí eso de mecanotransducción celular. Esa es la escala de las moléculas, es la escala de materiales que hoy se fabrican, que tienen que ver con la miniaturización, por ejemplo, en la industria electrónica. O sea, uno va a esa escala por varios lados, por varias áreas de la ciencia. Una es la biología, porque las moléculas, las biomoléculas están ahí. Sí. Otra es la electrónica, porque está en esa escala. Otras son sensores. Por ejemplo, para explicarlo, a ver si lo entendemos. Uno tiene una pelota, por ejemplo, del tamaño de una pelota de fútbol, uno tiene una superficie y un volumen, o sea, uno tiene átomos o materia que vive adentro y materia que vive en la superficie. Si ahora uno va achicando, lo que sucede cuando es cada vez más chiquito es que la relación de superficie a volumen es mayor. Porque si vos te imaginas una pelotita ahora muy chiquita, donde adentro vive muy poquita materia, un átomo, afuera tenés más en la superficie. Entonces la relación entre la superficie y el volumen es mayor a medida que vas más chiquito. Sí. Las superficies son las que reaccionan con el entorno. La superficie es lo que vos le ofreces al entorno. Entonces, como sensores de entorno, son mejores las cosas más chiquitas, las pelotitas más chiquitas. Entonces, toda esta escala nanométrica sirve para fabricar sensores, por ejemplo, de pocas moléculas, que tienen que ver más, generalmente uno se lo imagina como para censar moléculas asociadas a enfermedades, por ejemplo, ¿no? Biomoléculas, cosas que uno pone una gotita de sangre y entonces con muy poquito material y con esos sensores chiquititos puede censar ese tipo de moléculas. No sé si... Sí, más o menos. Entonces, por ejemplo, ir a esa escala sirve también para eso. O sea, en esa escala los materiales cambian un poco las propiedades, un poco por esto que digo, que las superficies que son las más reactivas son las que están, las que tienen más posibilidad de... Poneme ejemplos de... Entendí la explicación macro en torno de que es hacer todo más chiquitito y la relación entre superficie y volumen, y que a más chiquito más posibilidades de desarrollar cosas, ¿sí? De relacionarse con el ambiente. Ahora poneme ejemplos de, justo citaste enfermedades, poneme ejemplos de aplicación de esto en qué, en la salud, o en robótica, no sé, como para hacerme una idea, supongo que muchos deben estar pasando por la misma situación de tratar de entender mejor. Por ejemplo, tiene aplicación, por ejemplo, en salud, una de las cosas que estamos haciendo, en medio de todo esto, nosotros desarrollamos además herramientas ópticas. Todo esto, nosotros lo leemos ópticamente, estas cosas. Las cosas que pasan en la nanoescala, como le llamamos nosotros, las leemos ópticamente. Leerlas ópticamente es usar luz. Sí. Y ver cómo interactúa la luz con eso que estamos fabricando. Sí. Ahora, en estas escalas, es una ciencia nueva, digamos. Entonces ahí está la investigación básica que nosotros hacemos. No es lo mismo interactuar con una cosa macro, con un pedazo de material grande, con luz, que con estos materiales. Cambia la interacción porque estamos hablando de otras escalas. También desarrollamos herramientas ópticas para mirar esto. O sea, hay que desarrollar también, no solo hay que fabricar la cosa, el material, sino que además hay que fabricar el aparato que las mira, ¿no? Porque son, digamos, funcionan con principios físicos distintos. Está bien. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, y ahora vuelvo a la mecanotransducción, una cosa que estamos haciendo es fabricar un aparato que puede venir con una sola molécula, tocar una célula y ver al mismo tiempo, ver cómo se mueven las moléculas y van a formar en ese lugar donde uno estimuló, cómo van a formar una cosa que se llama adhesión focal. ¿Y qué es una adhesión focal? Es el lugar en donde se agarra la célula, por ejemplo, para caminar. Las células, hay células que caminan, que tienen que ir, por ejemplo, por el torrente sanguíneo. Entonces, hay lugares en donde se agarra, luego camina. Bueno, todo eso son procesos celulares complejos en donde participan muchas proteínas. Y uno con estos aparatos que nosotros desarrollamos podemos ver qué hacen las proteínas en tiempo real cuando uno induce una de esas adhesiones focales, que es donde se agarran. ¿Y ahí descubrís, por ejemplo? Cuáles son las proteínas que participan. Uno sabe que las candidatas son 150. Son cosas complejas, ¿no? Y uno marca tres y ve si esas tres participan en las adhesiones focales maduras o las adhesiones focales bebés, digamos, y a partir de eso, si hay alguna interrupción en el proceso, está asociado, digamos, uno lo puede asociar con alguna enfermedad. Estas cosas pueden estar asociadas a enfermedades cardíacas hasta infecciones urinarias. Hay un montón de enfermedades que están relacionadas con la mecanotransducción defectuosa. Esto es una aplicación. Igual esto que te estoy contando es una aplicación. Entre claro, entre bueno, no sé si pilas, pero tenemos, digamos, proyectos de este tipo en varias cuestiones. Andrea Bragas también se desempeña como profesora en el curso Netbooks para hacer ciencia, un programa de extensión orientado a entrenar a profesores secundarios en el uso de netbooks en el aula. ¿En qué estado está la Argentina respecto de este tipo de investigación de avanzada? Vos dijiste recién que ciertamente es una ciencia nueva. Uh-huh. ¿Nueva acá, en la Argentina? No. ¿Nueva mundialmente? No, nueva mundial. Ok. ¿En qué estado está la Argentina en un presunto ranking de investigación de estas cosas? Bueno, es difícil porque depende del área. De todas formas, la Argentina tiene una tradición y eso es una cosa que no perdimos con ningún proceso retrógrado histórico, político. La Argentina tiene una tradición de estar siempre haciendo ciencia de primer nivel. De primer nivel a nivel internacional. O sea, publicamos en revistas internacionales, somos evaluados por jurados internacionales, vamos a congresos internacionales. Bueno, por eso fue siempre tan fácil llevarnos y que nos quedemos afuera, digamos. Y hoy en día, bueno, depende mucho del área. O sea, por supuesto es muy difícil competir con tanques como son, no sé, los grandes institutos científicos del mundo, como Max Planck o las universidades estadounidenses, etcétera. Pero en algunas áreas podemos estar, digamos, en la punta del conocimiento. Eso, en la punta, sí. En lo que sería el podio, ponele. Sí, no sé si alguna vez nos darán ningún premio, digamos, el podio, qué sé yo, en la punta, lo que se llama la punta, eso sí, estamos, en general en muchas áreas, y hay gente que trabaja en cosas que realmente son únicas y que no las hace ningún otro, digamos, también hay, si vos te fijas en la página del Ministerio de Ciencia, siempre hay alguna investigación científica, o hace poco una relacionada con el cáncer, con curas de cáncer, hay diversas investigaciones que realmente son únicas, además de ser de punta, porque de punta está bien, vos estás, digamos, en una mala de la ciencia. Las ciencias naturales son, viste, muchos ladrillos todos juntos que van construyendo un edificio, y eso es estar en la punta, pero además de eso alguno sobresale, digamos, cada tanto, y entonces esos son los que salen en las noticias. En el 2000, con la crisis encima, el CONICET me dio una beca para irme a Estados Unidos a perfeccionarme en mi campo, las ciencias físicas. Con $1,500 en el bolsillo y la sensación de no saber si algún día iba a poder volver, me fui con toda mi familia. La experiencia profesional en Estados Unidos fue excelente para mí y deseable para cualquier científico argentino. Pero fuera del laboratorio jamás dejé de ser extranjera. Algo que me pesaba mucho era saber que mis viejos envejecían mientras yo estaba lejos y que mis hijas crecían lejos de sus afectos. El 2003, visto desde afuera, fue un alivio y una enorme esperanza. Volví en diciembre del 2003 con un cargo docente y... Hoy cuenta quién es Andrea Bragas, doctora y licenciada en física, científica repatriada. Cuando te llamaron para grabar el spot, digo, la pieza, contando tu experiencia, esos textos que se han usado en los partidos, en Fútbol para Todos y demás, en algún momento, a pesar de lo agradecida que debes estar, bueno, vos, tu marido, por haber podido volver, por estar desarrollándote, ¿te picó alguna duda de me están usando políticamente, para decirlo en términos de rápido entendimiento? No, nunca lo pensé lo de usando. Lo que sí, tenía cierto temor de que saliera como o muy chabacano o muy sentimentaloide o cosas de ese estilo, que me parece que no va por ahí la cosa. Y sin embargo me sorprendieron gratamente porque era muy profesional el spot, me pareció bien. Tenía miedo más que nada que se fuera por el lado de la cosa sentimentaloide, que para mí no tiene nada que ver, más allá de que cada uno tiene su... por supuesto, sus emociones o sus sentimientos en juego en estas cosas, pero me parecía que tenía más sentido un mensaje de bueno, esto se puede hacer, esto se puede, ahora recuperamos a nuestro científico. A mí me gustaba dar ese mensaje y creo que se dio bastante. ¿Tu vida relacional es con científicos esencialmente o prioritariamente o con gente que nada que ver? No, tengo de todo. La vida, lo que pasa es que trabajamos muchas horas, con lo cual convivo con los científicos mucho tiempo, pero realmente nuestras amistades más cercanas, ninguno, los más cercanos no. Incluso somos muy cercanos a nuestra familia también, con mis hermanas y todo, tenemos mucha afinidad. No. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Vos hablaste hace un rato de política científica, lo cual me lleva necesariamente a primero preguntarte, ¿la ciencia es neutral o puede serlo? ¿O debería serlo? No, la ciencia no es neutral. Sí entiendo lo que me querés preguntar como neutral. Neutral sin ninguna intención política, uh-huh. Sería. Y bueno, no, por la que hablamos antes, no, digamos, las líneas de investigación que uno elige, o las elige una o las elige otro. El problema es que a veces uno no se da cuenta que las está eligiendo otro. Cree que las elige uno. Y ahí está el tema, o sea, no es neutral porque alguien de alguna manera eligió esas. ¿Me podés poner un ejemplo de qué sería una línea de investigación elegida por otro, allende los mares o las fronteras, y qué es una línea de investigación que elige uno? Bueno, no, bueno, en realidad nos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros estábamos en Michigan investigando en una línea de investigación unos materiales que tenían unas inclusiones magnéticas y eran interesantes desde el punto de vista básico, no importa. Resulta que vino el boom, otra vez usé esa palabra, el boom de la computación cuántica, la información cuántica, que esto fue hace como 10 años y hoy en día está más reducido, pero sigue, que es reemplazar las computadoras clásicas por las computadoras cuánticas. Y en ese momento fue estratégico para los Estados Unidos, por cuestiones obvias, ¿no? Más que nada por el tema de la encriptación, y entonces las agencias de Estados Unidos pusieron mucho dinero en las computadoras cuánticas. No, las computadoras cuánticas, en financiar a laboratorios que se pusieran a investigar, sí, en computación cuántica. Sí. Que en ese momento estaba en niveles básicos, y te digo que mucho en 10 años tampoco. O sea, ha avanzado, pero no es que ahora tenemos computadoras cuánticas, pero sí hay avances en encriptación, etcétera. Pero en ese momento estaban en pañales, entonces sí. Los laboratorios básicos, como el mío, en Michigan mío, quiero decir, el que yo en sí, el que sí, yo sí. Estaba, se pidieron ese tipo de financiación y nos pusimos a investigar lo mismo, pero orientado hacia desarrollar qubits, que eran las unidades básicas para para lo que serían los bits en la computación clásica. Entonces, y llegamos a ver algunas cosas muy interesantes que a nosotros nos interesaban desde el punto de vista básico, pero bueno, básicamente estaban financiados por ese interés estratégico de desarrollar ese tema. Sí. Y como había muchísima gente haciendo eso, bueno, algunos tuvieron éxito y otros no. Y bueno, y así funcionan las agencias de financiación de los Estados Unidos. Ponen a todo el mundo a trabajar en una cosa. Bueno, alguno tiene éxito y siguen. Está bien, pero ¿y el contraste cuál sería con respecto a que no es una línea de investigación que fuera prioritaria para el país? Ah, bueno, uno puede. Bueno, eso trabajando en Estados Unidos tiene sentido. Digamos, si uno quiere tener hacer líneas de investigación que sean prioritarias para el país, Estados Unidos. Está bien. Aún hace eso. Lo mismo tendría que hacer en Argentina. Quiere decir, el Estado tiene que, digamos, financiar las líneas de investigación que le interesan al Estado y los laboratorios subirse a esas líneas de investigación. Porque de lo contrario se produce el anverso. Es el laboratorio el que te fija qué es lo que el Estado debe financiar. Exactamente. Pero que eso pasa muy naturalmente con las líneas que se tiran de los países centrales. Porque si vos no tenés líneas de investigación prioritarias para el Estado Nacional, es natural que el científico se ponga a investigar las líneas que tiran de los estados nacionales del primer mundo. Bueno, entonces ahora volvamos a qué es una política científica, mejor dicho, qué es el qué es lo que habría quedado claro con tu respuesta. Pero después está la decisión propiamente dicha. Quiero decir, ¿cuáles son las líneas de investigación que hoy, por ejemplo, lleva adelante la Argentina con autonomía desde el punto de vista de su decisión intelectual y del aporte presupuestario estatal? ¿Se entiende? Sí. Hay diversas líneas de financiamiento de diversos ministerios. El Ministerio de Ciencia es solo uno. Luego está el Ministerio de Planificación, que tiene que tiene invertido, digamos, que nada en el plan nuclear, el plan espacial, que son estratégicos para el país. Luego está también financia ARSAT y los satélites y las comunicaciones, etcétera. Esos son, y también el Ministerio de Salud también tiene sus planes. Quiero decir, desde todos los ministerios hay planes estratégicos donde está poniendo dinero para que los científicos trabajen en eso. Luego está el Ministerio de Ciencia, que tiene su plan Argentina Innovadora y tiene sus temas estratégicos, entre los que están agroindustria, salud, energía, bueno, varias cosas. Ahora no me acuerdo todo, son 6 o 7 líneas. Y tiene que funcionar de la misma manera que escribí antes. No es que los laboratorios, todos tenemos que ponernos a investigar, por decirte algo, Chagas. No es así, sino que es, uno está investigando lo que está investigando, lo que viene, para lo que es bueno y para lo que toda la vida, digo, para lo que fue desarrollando, metiéndose en distintas cosas. Luego viene financiamiento en esta línea y yo vuelco lo que yo sé aportar en esta línea. Por ejemplo, Chagas, por decirte algo. Todo lo que estábamos hablando de biosensores podría entrar en Chagas, ponele. Entonces, pero no es que yo aporto esa línea porque ahí está la financiación, porque el Estado, de todo lo que investigamos todos, quiere, digamos, que ahora sesgar para ese lado. Y así se hace política. No es que todos tenemos que ir a la aplicación, porque si perdemos la investigación básica, sonamos. O sea, si todos nos metemos solamente a meternos a Chagas y se deja la investigación básica, chao, perdimos. O sea, la investigación básica tiene que seguir, solo que las líneas de financiamiento tienen que atender a que los laboratorios vayan resolviendo estos problemas. Pero ¿y podría pasar que un Estado diga que no hay investigación básica? Eso es lo que pasó cuando Cavallo mandó a los científicos a lavar los platos. Claro, bueno, ahí no había básica aplicada, no había nada. Ahí no había nada de nada. Digamos, en ese ejemplo es muy extremo porque no había ni una cosa ni otra, no había básica ni había aplicada. Digo, frente a un esquema normal de situación normal, el Estado tiene que dejar cierta ciencia básica, porque si no perdemos, ciencia básica, formación básica de recursos humanos, todo ese tipo de cosas. Y bueno, en ese momento el Cavallo directamente ya que está todo destruido. Sí, te puse el ejemplo porque fue muy marcado, ¿no? Lo de mandar científicos a lavar los platos, que es toda una definición política muy, muy fuerte. Además de haber publicado sus escritos en revistas científicas y de haber sido panelista en conferencias nacionales e internacionales, Andrea Bragas fue distinguida, entre otras varias distinciones, con el premio Gianbiaggi 2000 de la Asociación Física Argentina por la mejor tesis doctoral experimental en física. Yo te preguntaba antes por el estadio de la universidad en la Argentina. No sé si en particular de la UBA, respecto de un presunto ranking internacional. Me gustaría retomar el tema respecto de cuál es el grado de información con que aquí se cuenta. Capaz que me decís, internet para adelante, se acabaron los variantes, digo, todos acceden a todo. ¿Todos acceden a todo a partir de la revolución científico-técnica, a la información que se necesita? ¿Todos quiénes? Todos los científicos, el que lo desea, tiene la herramienta y después la sabe usar bien o mal. ¿Está más democratizado el conocimiento? Sí, totalmente, sí. Ahora el acceso, bueno, cuando yo empecé mi doctorado, pedíamos las revistas científicas por correo todavía y teníamos que esperar un mes a que nos mandaran, si te referís a eso. Hoy en día es instantáneo, sale alguien, publica, instantáneamente lo tenés. O sea, la información, igual que en cualquier área, corre muchísimo más rápido, y además es internacional. ¿Qué sabes de cuánto en la etapa formativa educativa intermedia, el secundario, digamos, se estimula a la necesidad, la creatividad de estudiar ciencia de punta, a partir de cómo están dados los programas de estudio en el secundario, de cómo trabajan los docentes de las áreas de ciencias duras y demás? Si te tengo que contestar rápido, tenemos una deficiencia enorme en la formación de profesores en ciencia. Los profesorados, nosotros en la facultad tenemos un profesorado universitario, pero en general no son universitarios los profesorados. Yo creo que tendrían que ser todos universitarios, porque estar en la universidad es estar donde se genera el conocimiento, no porque universitario más que terciario, no, es porque conceptualmente es estar en el lugar en donde se genera el conocimiento, en el lugar donde se genera la ciencia, y entonces el profesor de ciencia de un secundario está embebido de ese conocimiento. Hoy en día es muy deficiente. Nosotros tenemos varios programas, como te dije, el año pasado nosotros hicimos un programa que se llamaba Netbook para hacer ciencia. Netbook para hacer ciencia, donde les enseñábamos a los profesores, les mostrábamos cómo poder usar la netbook en las clases de ciencias naturales. La convocatoria es bastante buena, se hace, qué sé yo, nosotros formamos, para que tengas una idea, fuimos a 6 escuelas distintas del conurbano y formamos más o menos 100 profesores, lo cual es muy poquito, digamos, al lado de lo que... Formamos en el sentido en que le dimos estas clases, que eran 6 clases de 6 sábados a la mañana. Tenían que ir los profesores a tomar estas clases que nosotros dábamos, lo cual demandaba de ellos un compromiso bastante alto para lo que es un profesor secundario, 6 sábados seguidos. Logramos, la deserción fue altísima, y logramos más o menos una cantidad de 100 profesores en todo el año, moviéndonos 5 profesores universitarios más o menos hacia el conurbano con nuestros ayudantes durante todo el año. Fue un esfuerzo enorme para nosotros y logramos, digamos, poco. Lo decís con aire de narrativo de decepción, como sí, diciendo, ¿cómo puede ser que esto no por eso, sino pierdan la oportunidad de no, o sea, lo pongo en términos de alguna manera económicos, y perdón por esto, pero quiero decir, lo que cuesta en inversión haber hecho esto, lo que costó y lo poco que se obtuvo, porque realmente, o sea, la relación costo-beneficio, tuvimos una deserción enorme frente a algo, a una herramienta que es fundamental para los profesores secundarios tener hoy, que es cómo usar la netbook, que cada uno de los chicos tiene en la clase. Es algo que por lo que los profesores sufren día a día, o sea, es un problema real. ¿Lo atribuís a algo en particular? Sí, que nos falta alguna cosa intermedia, o sea, a nosotros nos falta entenderlos y a ellos les falta acercarse a la universidad, o hay algo intermedio que falta, no sé qué es. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Decime quién sos vos, Andrea. Yo soy Andrea Bragas, física, doctora en física, profesora de física en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Soy madre de 2 niñas adolescentes, y nada más. Gracias, Andrea Bragas. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública.